La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Este jueves a las 12 del mediodía en el Palacio de la Diputación Provincial se inaugura la exposición del pintor ilicitano Tomás Almela bajo el lema El maestro del paisaje alicantino. Se exhiben sus cuadros más personales, algunos no se han expuesto nunca, y en ellos el autor ha plasmado la belleza de las montañas, los almendros en flor, los embalses o el palmeral ilicitano. Su biógrafo y comisario de la exposición es José Manuel Sola, a quien saludamos. Muy buenos días. Muy buenos días, Rosmari. ¿Por qué el Palacio Provincial para la exposición de Tomás Almela? Porque es una secuencia de exposiciones, lo que teníamos previsto, y había que empezar en Elche, y esa fue la que inauguramos el pasado año, finales del pasado año, y estuvo todas las Navidades en la Calahorra y la Lonja Medieval de Elche. Y ahora, pues, trasladarnos con vistas de la provincia de Alicante, que ha estado pintando siempre, pues a una sala emblemática, referencia de la provincia, como es la de la Diputación. ¿Cómo funcionaron las exposiciones de Tomás Almela? No había. Supongo que el Palacio Provincial es mucho más amplio. Aquí en Elche tuvisteis que utilizar esos dos emblemáticas salas, la Lonja Medieval y la Calahorra, edificios históricos y emblemáticos. ¿Cómo funcionó? Pues la exposición funcionó muy bien, asistencia de público formidable, cerca de 4.000 visitantes tuvimos en ese periodo en Elche. La reacción del público fue extraordinaria, momentos de emoción, muchísimos alumnos, antiguos alumnos de Tomás visitando las salas y recordando, pues, tiempos pasados juntos con Tomás cuando los acompañaba. Fue profesor, muchos de ellos fueron alumnos suyos durante los 18 años que estuvo impartiendo clases en el Orden Chocolater, y bueno, pues fueron momentos extraordinarios y de grandes recuerdos. ¿Y cómo está él? ¿Cómo está Tomás? Formidable. Cumplió 88 años, como sabes, el pasado mes de diciembre. Sigue pintando menos, pero dibujando mucho. Y bueno, pues con planes, con muchos planes. Y ahora, pues, disfrutando esta próxima exposición en Diputación de Alicante. ¿Qué tenéis preparado para la inauguración? Se inaugura en cuestión de horas. Efectivamente, pues nada, atender a visitas y mostrar esa parte del trabajo. He seleccionado obras de un periodo que alcanzan 65 años, desde el 58 al 2017, que muestran única y exclusivamente, de ahí que tu comentario referente a obras no vistas y nunca antes expuestas, únicamente de la provincia, vistas de la provincia, sobre todo de la zona de la montaña alicantina, que a él le han apasionado siempre. ¿Cómo refleja Tomás esas montañas? Porque sabemos que la belleza del palmeral es muy parecida a la luz que refleja, o a lo que reflejó y nos dejó Joaquín Sorolla, que es el año de su centenario. Tomás, ¿cómo pinta la montaña alicantina? Muy diferente a la que siempre le hemos conocido, es una pintura muy diferente a la que le hemos conocido cuando ha plasmado el paisaje ilicitano, las vistas locales y esos formidables bodegones de granadas y de otros elementos que aquí le conocemos y ha desarrollado de manera magistral. La montaña es una pintura mucho más íntima, mucho más personal. No tiene ningún carácter comercial, lo hacía para él, era su pintura por vocación, que guardaba en casa y no mostraba, y rara vez ha vendido. De ahí el desconocimiento de esa gran época que abarca toda su vida. Ha llevado como dos vidas paralelas delante del caballete, si me permites la comparación. Claro, no te la permito, eres su biógrafo. ¿Cuándo vas a sacar su biografía? En breve, es una secuencia que viene después de esta gran exposición en Alicante y confío pues que tenga un interés para la gente volver otra vez a descubrir a otro Tomás Almela en toda esa dimensión y cantidad de personas con las que se ha relacionado, que todos se van a ver reflejados en la misma. Esto es lo que veremos en su biografía, que estáis esperando a que termine esta exposición. ¿Cuándo en el Palacio Provincial? ¿Hasta cuándo se podrá ver? Pues desde hoy, jueves 4 de mayo, hasta justo el 4 de junio, un mes justo. Tomás tiene un hijo, tiene familia. ¿Cómo se está volcando la familia con estos homenajes? Porque al fin y al cabo, estas exposiciones sobre toda la obra del pintor, son 88 años lo que ha cumplido y supongo que habrá pintado toda su vida. ¿Cómo está apoyando estas iniciativas? Efectivamente, esta suma de exposiciones y actos que estamos desarrollando en torno a la figura de Tomás es un gran homenaje, es un conjunto de actuaciones que para mí efectivamente coincido contigo en que es un gran homenaje que se merece perfectamente. Es uno de los grandes de la pintura de la provincia de Alicante de todos los tiempos, yo lo incluyo ahí, y otros colegas, otros compañeros de profesión lo identificamos perfectamente igual. Y en cuanto a la familia, pues encantados y colaborando en todo. Es una gran celebración para la familia y es una gran celebración para todos nosotros. Y ya que has citado a los compañeros, ¿cómo están el resto de pintores ilicitanos? ¿También se han volcado con estas iniciativas, José Manuel? Se han volcado y están disfrutando más que otra cosa, porque están descubriendo facetas de Tomás que antes habían oído, en algunos casos, tenían noticias, pero no habían tenido la oportunidad de ver toda esta obra junta. Y evidentemente, cuando hemos visitado su casa o hemos estado en su estudio, le hemos visto obras sobresalir y le hemos visto obras destacar de entre el conjunto que nos mostraba de huertos, de palmeras, etcétera, etcétera. Pero en este caso es la amplitud de ese tramo lo que les va a sorprender. La biografía, como está tardando en salir y en publicarse, supongo que lo vas a recoger todo, incluso los últimos dibujos en los que se encuentra ahora trabajando a los 88 años. Por supuesto, eso es lo que yo me guardaba, y citar esas exposiciones en la misma también, que van a ser lógicamente las últimas páginas de la misma, porque es un ensueño y es una oportunidad maravillosa de concluir con esto que tanto él ha merecido, esto que llamamos este gran homenaje, este conjunto de actuaciones que suponen ese gran homenaje, que queden plasmadas, porque sobre todo es Tomás quien lo debe más disfrutar. Y es el reconocimiento a lo que nos deja, la aportación que ha hecho a la plástica alicantina. ¿Podemos saber esos últimos dibujos en los que se encuentra trabajando? ¿Qué son? Porque supongo que no serán paisajes. ¿Qué está haciendo desde su casa? Todos esos dibujos a los que me estoy refiriendo, en los cuales toda esa colección de dibujos que lleva el año y pico largo en ellos, sigue siendo montaña alicantina, en blanco y negro. Mucho carbón, carboncillo, sepias, papel, ausente totalmente el color, y vuelve otra vez a las características vistas con las que termina esta exposición de Alicante, de la montaña alicantina, de piedras, de rocas. Muchas de ellas ausentes de color, despojadas del color, y en este caso sigue dibujando en blanco y negro lo mismo. Vaya, pero sí. Obra temática que inició exactamente igual que ahora, hace justo 51 años. Vale, y ese blanco y negro, el quitarle el color, ¿es porque ya no sale a la montaña? La montaña la lleva presente, él está siempre viviendo esas escenas. Tiene en su casa una biblioteca maravillosa. Hoy tenemos cantidad de medios para acceder a la visión de esas imágenes. Pero la idea no es otra que volver a los orígenes. Le apetecía, y me lo comentó hace mucho tiempo, volver a sus orígenes, a la academia, a la escuela, al dibujo. ¿Dónde comenzó Tomás dibujando? Él comenzó en la Escuela Municipal de Dibujo y Pintura de Elche cuando la dirigía Francisco Rodríguez Sánchez Clemén, y era un crío. Y su hermano Rafael, lógicamente, era uno de los alumnos mayores y en ese momento aventajados del grupo. Y luego con Ildefonso Cañizares. ¡Qué grandes maestros también! La Escuela Municipal de Dibujo ya se trasladó al antiguo cuartel de la Guardia Civil en la calle Beethoven. Pues aquí terminamos, porque si queremos saber algo más de Tomás Almela, tendremos que esperar a que publique su biografía. Y si queremos ver sus últimos dibujos y esa montaña alicantina tan personal, tenemos que ir a esa exposición, si no hemos ido a la que realizasteis en la Calahorra y en la Lonja. Efectivamente, pero invitaos a conocerlo en su plenitud. Gracias. La Glorieta, con Rosmar y Alonso.